Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos nuevamente a un espacio más de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que se están sumando a este espacio y que nos acompañan siempre desde todos los lugares del mundo. Como se los digo todos los días, la invitación es para que nos dejen desde ya en el chat que está disponible el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están acompañando. Pero también quiero invitarlos a participar desde ya con sus experiencias, preguntas, comentarios, con todo lo que tengan, porque esto nutre muchísimo la charla. Y quiero contarles un poco, hoy vamos a tener nuevamente con nosotros a María del Mar Rodilla, que siempre es un gusto tenerla por acá. Y vamos a estar hablando sobre qué podemos hacer por esta humanidad. Así que yo voy a darle la bienvenida para que se sume, para que ya me acompañe a este directo y nos cuente un poquitito sobre lo que podemos hacer, cuál es esa impronta que ella propone. Así que voy a darle la bienvenida, María del Mar, gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias a ti, Fairuz, y bueno, a Mindalia, que como siempre digo, es mi segunda casa. Entonces, bueno, me encuentro muy a gusto siempre que me llamáis y dispuesta a colaborar con vosotros. Gracias. Muchísimas gracias a ti, siempre es un gusto tenerte, María, así que voy a ir entonces con mi primera pregunta, ¿sí? Y es que nos cuentes un poco cómo estamos ahora como humanidad, ¿en dónde estamos parados? ¿Dónde estamos parados como humanidad? Pues no estamos parados, estamos muy, muy, muy revueltos. Estamos auténticamente revueltos, pero ya sabemos que cuando una casa hay que ordenarla, hay que levantarlo todo, desordenarlo todo, sacarlo todo a la ventana y bueno, para luego poder ir colocando poco a poco. Es que ahora, en España, que es donde yo vivo, es increíble la tomadura de pelo política que estamos viviendo, pero claro, ya no os puedo decir nada de lo que ahora en estos momentos se está viviendo en Venezuela, pero bueno, si nos situamos en Israel, en Rusia, todos estos países, pues bueno, la verdad es que todo el tema de guerras y en Sudáfrica y demás, el tema está muy, muy, muy, muy, muy, muy revuelto. Pero, ¿sabéis qué dicen registros akáshicos al respecto? Que en realidad la humanidad no necesita ayuda, que es perfecta. Porque, ¿cuál es? Desde registros akáshicos no hay juicio. Entonces, ¿qué ocurre? Que todos hemos venido aquí con un proyecto que realizar, con algo que hacer, unos apoyar a favor y otros crear esos enfrentamientos que en realidad es como un puzzle en el que todo va encajando visto desde arriba. Visto desde arriba, porque nosotros tenemos muy claro que estamos subiendo el nivel de conciencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que está quedando atrás esto que más pesa, dictaduras, guerras, pero para que todo esto vaya poco a poco perdiendo fuerza, claro, tiene que haber una rebelión. Ellos se tienen que defender realmente para que no prime el amor por encima de sus intereses. Pero la realidad es que todo es correcto, todo es perfecto. Y lo más importante es nuestro papel en todo esto. ¿Cómo debemos nosotros comportarnos ante tantísimo conflicto que en nuestra mente humana realmente es imposible de comprender? Es que vemos noticias que es que realmente duelen, o sea, es que te duele hasta en la piel, ¿no? Pero claro, ¿qué podemos hacer por ello? Pues es cierto que hay partes personas que realmente están preparadas y capacitadas para ofrecer esas ayudas por los puestos que representan y porque ese es su proyecto de vida, básicamente. Pero, ¿qué podemos hacer los que no tenemos ese proyecto de vida de estar realmente ahí al pie del cañón, o sea, realmente en primera línea de fuego, ¿no? Nosotros podemos hacer muchísimo, muchísimo, y cada uno a su medida, pero todos, yo os aseguro que todos, absolutamente todos, podemos hacer algo. Y si realmente nos pusiésemos de acuerdo, pero no de acuerdo para hacer una meditación masiva, no, de acuerdo en que cada uno a nivel personal, sin tener lo que pregonar al mundo entero, hacer algo. Y hay algo que es muy importante que debemos hacer, y es mantener nuestra propia calma. Si nosotros, cuando vemos todos estos desaguisados, que son verdaderas barbaridades, entrásemos en esa ira, en ese rencor, en esa rabia, no estamos favoreciendo. Estamos echando más leña al fuego. ¿Cuál es nuestra actitud? Mantener nuestra propia calma. Mantener la calma. Mirad, nosotros somos como una piedra, cada uno de nosotros. Somos como una piedra que la lanzas al río. Y cuando lanzas esa piedra, hace ondas. Hace ondas, emite ondas. Depende de cómo nosotros nos sintamos o nos comportemos, también emitimos esas ondas. Pues vamos a emitir realmente ondas de tranquilidad, de calma, simplemente eso. Y nosotros además vemos las respuestas de inmediato. Mirad, sin hacer nada, absolutamente nada, cualquiera de nosotros, normal, con un trabajo normal, salimos a la calle y sonreímos a la gente. Porque realmente empatizamos con ellos, porque la mayoría de los que estamos ya en este programa y con este ritmo y vibrando ya desde el amor, es que ya tenemos esa sensación de felicidad en la que la sonrisa no nos cuesta absolutamente nada. Vale, pues simplemente sonriamos. Y es que enseguida notamos la respuesta, porque si tú sonríes, te sonríen. Entonces, simplemente nuestra actitud es el espejo del otro, o sea, y el otro se ve reflejado y a nosotros nos refleja lo que nosotros le estamos entregando. Veo que Fairuz aparece en la pantalla, entonces quiere preguntar algo. María, siguiéndote un poco la línea de esto que estás conversando, yo te pregunto, si somos el reflejo, ¿sí? ¿Cómo hacemos para nutrirnos y que efectivamente podamos reflejar y compartir toda esa luz y ese amor del que hablas? Pues por supuesto, mirad, yo siempre digo la meditación, porque es tan importante nuestra calma interior, nuestra coherencia, actuar con coherencia, o sea, porque lo que no podemos hacer es criticar todo lo que está ocurriendo y luego nosotros ser incoherentes. Entonces, primero nuestro equilibrio interno, a través de la meditación, si es que es bien fácil, no hay que hacer grandes cursos, no hay que hacer gastar dinero en viajes para ir a sitios energéticos, no, desde tu propia casa, medita, conecta con tu parte divina y verás cómo tu parte divina te va a ir marcando el camino a seguir, la actitud que tú debes tener ante cualquier situación, y siempre la base es la calma. Registros akáshicos dicen, la calma es el brazo del alma que todo lo alcanza, porque realmente es capaz de llegar a todos los lugares. Y esa calma es la que emanamos y es la que los demás sienten y la que los demás perciben, y como consecuencia ellos también, al recibirla, van a emanarla. Vuelvo al ejemplo de la sonrisa. Tú sonríes y te sonríen, pero esa persona ya queda como un rato a gusto, diciendo, jolín, ¿no? Qué agradable que me han sonreído, me ha gustado, ¿no? Entonces ya va a gusto y emanando esa felicidad. Sin embargo, si tú chillas a una persona, esta persona automáticamente, sin pensarlo, te va a responder igual. Y encima le vas a tener enfadado todo el día. Pues no, desde nuestra propia calma, en nuestro entorno, vamos a empezar con nuestro entorno, veréis cómo esa piedrecita crea esas ondas y las piedrecitas que hay al lado también van a crear esas ondas. Y de verdad que esto parece así contado un cuento chino, no es un cuento chino, es la realidad. O sea, la energía del amor tiene una potencia increíble y está como se reconoce a través de la calma, de la meditación, de darte un tiempo, de reconocerte. Es realmente así. Sí, desde la perspectiva de los registros akáshicos, comentaste un poquito que a nivel global están sucediendo las cosas que quizás tienen que suceder. Y el afrontarlo es, como lo mencionabas hace un ratito, lo más complejo, ¿no? El tomar cada quien esa postura. Claro, claro, efectivamente. Es que afrontarlo, nuestra parte humana se revela realmente a que todo eso esté ocurriendo, ¿no? Es cierto que hay personas que toman la postura cómoda de decir, bueno, eso es otro país y no va conmigo. No es cierto. Es que, os lo decía yo antes, este cantito que cae en el agua, que crea esas ondas, tiene una repercusión impresionante. Y es que si a un país le va mal, nos va mal a todos, a todos. Y si una, porque mira, hay algo que está claro, que lo sabemos todos muy bien, pero como que nos cuesta realmente asimilarlo y de alguna forma ejecutarlo. Si todo está en mí y yo estoy en todo, no le voy a dar más vueltas. Voy a crear desde mí y desde mí voy a favorecer o a desfavorecer, que eso desde luego no entra en nuestros parámetros, ¿no? Pero desde mí yo voy a favorecer. Y como yo estoy en todo, yo sé que simplemente estando yo bien, el entorno va a percibir ese bienestar. Que es cierto que luego hay otros cantitos por ahí que vibran de diferente forma. No los tengamos en cuenta, no nos dejemos en ellos, porque si nos dejamos en ellos, dejamos de fijarnos en nosotros. No, no. Lo importante es, eres tú lo verdaderamente importante. ¿Cómo te cuidas tú? ¿Cómo te comportas tú? Y principalmente contigo mismo. Porque tampoco podemos ayudar mucho a la humanidad si luego nosotros, a nosotros mismos, estamos desatendidos, estamos pasando hambre, problemas de hipotecas, de deudas, de... No, no. O sea, es que parte todo de uno mismo. Entonces, de verdad me encantaría que los que estáis escuchando tengáis en cuenta que lo verdaderamente importante sois vosotros, pero no de una forma egoísta, sino de una forma que es la única forma que tenemos de dar, de contribuir realmente en esta sociedad de una forma sana, estando bien nosotros, equilibrados, siendo coherentes. No podemos decir que un gobierno es corrupto, por ejemplo, que esto está como muy al día, cuando tú realmente no eres honesto, no estás llevando tu negocio de una forma limpia. No, no. Tiene que ser realmente que dices, bueno, es que incluso parezco yo tonto si es que declaro todos los impuestos. En España existe este concepto, ¿no? Si yo declaro todo lo que gano, parece que soy tonto, porque como todo el mundo defrauda, caramba, no entres en esa onda. No entres, intenta salir de esa onda y procurar otra onda diferente, porque es que si no, esto no va a acabar nunca. Y lo que pretendemos es hacer algo a favor. No seguir la corriente de todo lo que va en contra. Estoy totalmente de acuerdo contigo, María. Claro que sí. Quiero recordarles a todos que esta charla es de todos, así que todas sus preguntitas pueden dejarlas, porque a María además le encanta responder preguntitas, así que vamos a hacer de esto una conversación entre todos. Yo tengo una pregunta que para mí es muy importante, un aspecto que considero súper importante, que son las emociones y la sanación emocional, ¿sí? ¿Qué papel juegan en la transformación de la humanidad? Hombre, claro, la emoción es muy, muy, muy importante, porque si tú, tus emociones priman que enseguida entras en la ira o en la rabia, pues es una reacción muy humana. O sea, es que si te pinchan, caramba, tú saltas, es que es inevitable, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Yo creo que Yo digo que realmente es algo que va surgiendo de una forma natural. Cuando tú empiezas a hacer meditación, empiezas a entrar en este mundo realmente de calma, de interiorizar, de ser coherente, realmente llega un momento en que te atacan y no reaccionas. O sea, es que no te das por aludida. Es como que dices, bueno, me está diciendo que soy tonta, vale, pues es su opinión. Pues me vale, no tengo por qué caerle bien a todo el mundo. Entonces se trata de controlar esas emociones, pero no controlarlas trabajándolas, ¿no? Porque está bien de trabajo. La espiritualidad, mirad, de verdad que está para disfrutarla. No es un camino, una obligación más que tengamos que hacer. No. La espiritualidad tiene que ser un disfrute. Y en ese disfrute es donde esa transformación de una forma natural va surgiendo. Y cuando te das cuenta, dices, jolín, si esto me lo dice esta persona hace 5 años, preparo un follón, pero un follón, ¿no? Y sin embargo ahora no, es que no me afecta para nada. Y cuando realmente tú entras en una discusión o algo, es como un juego. O sea, no hay pasión, no hay ganas de ganar ese juego. No. A mí me hace mucha gracia porque mi hermano es una persona peleona, ¿no? Y entonces, bueno, yo, claro, sus ideas y las mías son completamente diferentes. Y yo le planteo mis ideas y entonces él dice, pues me lleva a la contraria. Pues no, porque yo pienso esto y lo otro. Digo, ah, vale, pues ya está, pues me parece bien. Digo, ya está. Dice, claro, luego tú provocas las discusiones, luego te marchas y me dejas a mí ahí, claro, sin poder discutir, sin poder hacer nada. Yo creo que ese es el mayor arma. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya cuando me plantea algo contrario, como sabe que yo no voy a reaccionar, él ya no sigue. No sigue, dice, si esta se va a quedar ahí tan oreada, tan tranquila, y al final el que voy a discutir voy a ser yo solo, ¿no? Entonces, como que ya vas creando esa inercia, pero de una forma natural, que en ti también es un control de una forma natural. No hay que trabajarlo, hay que interiorizarlo. Me parece esto muy importante, que es el integrar, y creo que a veces mucho lo decimos o lo escuchamos, pero cómo cuesta hacer ese clic genuinamente para aplicarlo y para poder también tener esa coherencia. Exactamente, Fairuz, pero mira, es que yo ya he estado en muchos programas vuestros, luego también tengo mis propias redes, canales y tal. Y claro, la gente realmente que quiere entrar en el mundo espiritual piensan que necesitan mucho dinero, que no necesitáis nada, que lo podéis hacer desde vuestra propia casa. Dedicad 20 minutitos cada día a la meditación. Veréis cómo vais a conseguir muchísimo más que pagando 500 euros o dólares en un curso. Pero es que os lo garantizo porque yo empecé así, ¿no? Y realmente yo sí que tengo varias herramientas, ¿no? Al final me dediqué exclusivamente a registros akáshicos porque para mí es el todo, ¿no? Pero realmente antes hay que conectar contigo, reconocer tu propia divinidad, y a partir de ahí tu divinidad te va marcando los pasos y te va dando lo que necesitas para tu evolución. Que si es un curso, pues te da el dinero para el curso, pasa la información, es que te lo van dando todo, o sea, de una forma muy simple. Pero hay que empezar con la meditación, no hay que buscar fuera, hay que buscar dentro. O sea, otra teoría que la tenemos más que sabida. No busques fuera, busca dentro, que es donde lo tienes todo. A través de la meditación, empezad por la meditación de verdad, que es como mejor os podéis ayudar, como podéis mejor ayudar a los demás y como realmente podéis conectar con esa energía tan súper bonita que es el amor, que es el amor. Gracias, María, por estar acá con nosotros, por compartir este mensajito. Me gustaría que le cuentes o que les des unas palabras a todas las personas que nos están escuchando ahora y que nos van a ver también en diferido. Sí, si pudieras dar un mensaje para todas aquellas personas que se sienten desconectados, sí, o desmotivados por la situación actual que se vive a nivel global. Claro que sí, claro que sí. Y es que además es todo tan sencillo, y además es que yo también lo he vivido, ¿no? Esa desconexión, ese. Fíjate en ti mismo. Fíjate en ti mismo, siente tú lo que eres. No te fijes en los demás porque no tienes a nadie que imitar, porque tú eres perfecto. Fíjate en ti mismo, en tus cualidades, desarrolla tus cualidades y deja que los demás, cada uno siga su proceso. Y en ese fijarte en ti mismo y desarrollar tus cualidades, estás ayudando mucho, mucho a los demás, sin que te des cuenta, sin que lo percibas. Muchas veces lo percibes, que es lo que antes hablábamos de una sonrisa. Tú sonríes, inmediatamente te sonríen. Entonces, fíjate en ti mismo. No, no, no, no te salgas de ahí. Que cuesta, porque es que a mí me lo han tenido que decir tantas veces registros akáshicos, no te fijes en los demás. Yo viví en comunidad. Cada uno iba a su aire. Aquello era un desorden, un caos. Y mira que me dijeron veces y veces, no te preocupes de ellos. Fíjate en ti misma, haz tu labor, haz tu trabajo. De verdad que con eso es que lo tenemos ya todo hecho y queremos encima arreglar la casa del otro cuando la nuestra está sin arreglar. Y es donde está el verdadero equilibrio, en ti mismo, en ti mismo. O sea, es que mirad, ahora yo traspasaría la pantalla, me iría a la casa de cada uno y le diría, que es que eres tú, que lo tienes todo en ti, atiéndeme ya de una vez y llévalo a cabo, llévalo a cabo. O sea, es que, y es algo tan simple, dedicad unos minutitos al día a respirar, a sentiros, no os fijéis en los demás. Mirad, la mente entorpece muchísimo. La mente es como que de verdad te disloca, como que todo te lo descontrola, te crea intranquilidad, porque este me ha dicho, porque el otro no sé qué, porque. Y siempre tienes discordia. En el momento en que la mente calla, que entras en tu interior, se acabaron los problemas. Se acabaron los problemas, la mente nunca la vas a parar, ¿eh? Y si alguien la ha parado, que me diga cómo, porfa. Que me diga cómo, porque a mí me encantaría, ¿no? Pero vamos, que simplemente con eso, o sea, con esos minutos de introspección y crear ese hábito poquito a poco, poquito a poco. Gracias, María del Mar. Tenemos una pregunta que nos hace Gladys Elena y la traigo para acá para que la podamos responder. Sí, ella nos dice, nos saluda desde Colombia y dice, cuando no me comprenden, me da lloradera. No sé por qué soy tan sensible y esto me molesta. ¿Qué puedo hacer o qué debería hacer? Bueno, pues oyes, es que la gente no tiene por qué pensar lo que tú piensas. Cada uno tiene libertad propia de pensar. Y bueno, me parece, te diría que es que eres un poquito caprichosa, que si no te dan la razón, te molesta, chiquilla. Chiquilla, cree en ti, cree en ti. Si tú piensas eso, pues tú piensas eso. Los demás que piensen lo que les dé la gana, ¿no? ¿Tú atacas a los demás porque no piensen lo mismo que tú? Pues no te sientas atacada cuando tú dices tus cosas. Te advierto una cosa, ¿eh? Yo de estos temas, o sea, yo me dedico a registros akáshicos, a espiritualidad pura y dura, pero no penséis que yo voy por la calle contándole a todo el mundo esto. Ni hablar, ni hablar. Yo sé que la divinidad de cada uno va encontrando cada uno su camino y a mí me van poniendo a las personas que realmente quieren recibir este conocimiento. Pero yo no voy por la calle pregonando, oye, es que soy maestra de registros akáshicos y tú no te estás comportando bien o me está molestando lo que haces. Para nada, para nada, para nada, ¿eh? Para nada. O sea, es que tendríais que verme en mi vida personal. La gente me conoce, claro, por redes sociales y porque, bueno, pues en el mundo en que te mueves, pues además es que yo no lo oculto, ocultarlo desde luego no lo oculto, pero tampoco lo pregono ni intento obligatoriamente llevar a la gente a mi terreno, para nada. Igual que ellos no me van a llevar a mí al suyo. Entonces yo lo tengo muy claro, dónde estoy yo y dónde están ellos, cuáles son mi filosofía, mis pensamientos y los suyos totalmente respetables y punto. se coinciden fenomenal y si no, igualmente. Entonces me parece un poquito infantil eso de me llevan la contraria, me da por llorar. No la culpo, yo a veces soy de ese team, así que me quedo con esto que acabas de decir, que es el de mirar para adentro. Así que vamos a ir, María, si te parece, con un mensajito interno, sí, de Mindalia, con una invitación, mejor dicho, a un próximo evento para este fin de semana a partir de este viernes 2, y es el Congreso Lazos con el Más Allá, así que ya volvemos. Mindalia.com te presenta un nuevo congreso, Lazos con el Más Allá. Durante los días 2, 3 y 4 de agosto de 2024 podrás disfrutar de conferencias en las que desvelaremos los diversos mundos espirituales. Explora las conexiones y misterios que existen más allá de lo material. Hablaremos de mediumnidad, videncia y canalización para unir el plano físico con otras dimensiones. Para más información, visita www.mindalia.com/congresos o envía un correo electrónico a congresos@mindalia.com. Y estamos de vuelta nuevamente con María del Mar Rodilla. Vamos a ir con las preguntitas. Tenemos a Mario Acosta desde México. Un saludo a Mario, que siempre nos acompaña por acá en el chat. Dice, quiero aportar valor y libertad a la humanidad. Pero ¿cómo hacerlo si no sé si llego a fin de mes? ¿Cómo desarrollar confianza, valor, fe y libertad? Claro, es cierto que cuando falta, y eso, vamos, lo tengo muy claro, Mario, ¿no? Que cuando tienes alguna necesidad física del tipo que sea, una falta de salud seria, falta de dinero, pensar en espiritualidad, es como decir, jolín, que tengo, no llego a fin de mes y me estás diciendo que me ponga a meditar. Pues es que os digo una cosa, la meditación es el tiempo más rentable que podéis utilizar en vuestra vida, ¿eh? Es que no sabéis de verdad todo lo que puede llegar a aportar la meditación. Es que volvería otra vez a traspasar la pantalla y haz meditación, por favor, y hazme caso, ¿no? De verdad que es una inversión de la mejor inversión de tiempo, porque es como que te dejas guiar por tu alma, o sea, es tu mente la que siempre te está ahí distorsionando, equivocando, contrariando, pero cuando tú conectas realmente con tu interior, ves tan clara la dirección a seguir que realmente es un espacio de tiempo en el que permites que el universo acerque lo que necesitas. O sea, ese espacio vacío, el universo dice, venga, ahora que no está la mente, venga, allá voy a echarle una mano, ¿no? Pero claro, se tiene que parar la mente, porque el alma ha decidido manifestarse como humano y con mente, que es el gran reto como humano, ¿no? Entonces, claro, cuando la mente está funcionando, el alma, que es súper educada y exquisita, se retira. Entonces, ¿qué hay que hacer? Para que el alma conecte con nosotros y nos comunique y nos guíe, hay que parar la mente. Y de verdad, Mario, hazme caso, de verdad, haz meditación, verás cómo las cosas empiezan a encajar. Pero además, cuando te das cuenta, dices, bueno, yo jamás pensé dedicarme a esto. Empecé haciendo meditación, ¿no? Y al final el camino clarísimo fue este, pero yo tenía un trabajo que me encantaba. O sea, jamás pensé dedicarme a esto. ¿Y qué fue? La meditación la que me fue guiando. Entonces, Mario y todos los que me estáis escuchando, invertid en meditación. No os dais cuenta del dinero, del banco, invertid en meditación. Gracias, María del Mar, por tu respuesta. Vamos a responderle a María Belén. Nos dice, ¿cómo aceptar el mundo como es cuando hay tantas personas de poder haciendo el mal? Hombre, también hay gente, personas de poder haciendo el bien. Lo que pasa es que ocurre una cosa, y es que hacer el bien no es noticia, por lo tanto, no nos enteramos. Pero os aseguro que hay muchas, muchas personas haciendo el bien. Yo no sé en qué ambiente te mueves tú, pero yo, por ejemplo, en el ambiente en el que me muevo, pues es que No te voy a decir, claro, todos no, evidentemente, pero sí que en la inmensa mayoría del ambiente en el que yo me muevo hacen el bien o por lo menos no hacen nada, que ya es bastante. Que no hagan nada, que no toquen las narices ni estorben, pues ya es bastante también. Pero os aseguro que la mayoría hace el bien, bueno, pues que en comunidad conviven de una forma coherente, acorde, no intentan no perjudicar, que a veces ocurre. Pues claro que sí, pues somos humanos y a veces no es que tú perjudiques, es que el otro se siente perjudicado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que de verdad, y que no os fijéis en quién hace el mal, fijaros en quién hace el bien, porque, claro, ¿qué es noticia? Un país donde, yo qué sé, los países del norte de Europa, que son como países muy evolucionados, donde los estados realmente son democráticos, de esos no se habla. ¿De dónde se habla? Pues sobre todo ahora, pues de Venezuela y de los países que están en guerra. Claro, se habla del mal, es que ahí está nuestro equilibrio, no dejarnos llevar por ese bucle, y tener confianza que realmente al final gana el bien. Scott es como las películas. Muchísimas gracias, María, por haber estado con nosotros. Siempre es un gusto enorme tener tu compañía y esa energía preciosa con la que siempre compartes información de tantísimo valor acá en Mindalia. Quiero recordarles a todas las personas que nos acompañaron que este directo lo van a ver también en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que lo van a poder ver y compartir todas las veces que quieran. Así que voy a dejarte, María, el espacio para que puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia y cerrar para todos este ratito que hemos estado compartiendo juntas. Vale, pues que simplemente reconozcáis que sois amor, que realmente es que de verdad que es lo que sois, ¿no? Amor. Entonces, bueno, convivimos la oscuridad con la luz. Enfocaros en ese amor que sois, porque de verdad es que lo sois, os falta solamente sentirlo. Tened esos momentos de recogimiento interior y permitid sentir lo que sois, que es maravilloso reconocer que tu alma es luz, que tú eres luz, que realmente a partir de ahí no hay nada que te pueda, ¿no? Que si te puede, pues bueno, pues ya, es como que no le das importancia, que me has podido, venga, me doy por ganada, por vencida. O sea, realmente es que es mucho. Es que me encantaría que realmente, no sé cómo convenceros, me encantaría que entendieseis que realmente es todo mucho más fácil, de verdad. Que en el momento en que te olvidas de la mente, de tal, la vida es fácil. Que lo que nos preocupa y lo que nos entorpece es empezar a pensar si por aquí, si por allá, si este me está fastidiando, si el otro me está fastidiando. Fíjate en ti y en lo que tú estás haciendo bien y verás cómo empieza a aparecer gente que también te hace el bien a ti. Es que es algo que atraes, eres tú mismo el que atraes tal y como te comportas. Entonces, fíjate en ti, compórtate tú bien, sé coherente, que es muy fácil, de verdad. Es muy fácil, en el momento en que entras en esa dinámica, es como un engranaje que va solito, no tienes nada que hacer, nada. Yo siempre digo, en registros akáshicos no trabajamos nada, trabajan los demás, se trabajan la ira, se trabajan el apego, aquí no trabajamos nada, aquí comprendemos desde el interior, Y disfrutamos. Eso es lo verdaderamente importante. Estamos aquí para ser felices. Por lo tanto, preocúpate de ti, sé tú feliz y verás cómo tu entorno también te lo agradecerá.